Muy buen día, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es miércoles julio 20. Esperamos que tengan un muy bonito día. Seguimos adelante con noticias locales, regionales e internacionales. Gracias por sintonizar su noticiero popular. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Bajo alertas de calor, 60 millones de personas en 15 estados de Estados Unidos. Esta nota de la CNN. Cerca de 60 millones de estadounidenses se encuentran bajo alertas de calor en más de 15 estados e incluso se esperan temperaturas que oscilarán entre 43 y 46 grados centígrados, informó la CNN. Las advertencias cubren la mayor parte de las grandes llanuras, el Valle de Mississippi, Oklahoma, Kansas y Texas, entre otros, donde el termómetro alcanzará hasta 43 grados centígrados. De acuerdo con el New York Times y la cadena mencionada, las alertas de calor también están vigentes para el sur de California y partes de Arizona y Nuevo México. Las bajas temperaturas se mantendrán por encima de los 26.6 grados Celsius, lo que lo hacen aún más peligroso, ya que el cuerpo no tiene tiempo para refrescarse, añadió el CNN, y refirió que el resto de la semana el calor se extenderá hacia el este y permanecerá en gran parte del resto del país. En noticias internacionales, pide la ONU a los gobiernos tomar conciencia por la ola de calor. La ONU llamó este martes a una toma de conciencia de los dirigentes ante las olas de calor que azotan actualmente Europa Occidental y que se volverán cada vez más frecuentes por el cambio climático. Y dice Petteri Talas en una rueda de prensa, que es el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, dijo, estas olas de calor se vuelven cada vez más frecuentes debido al cambio climático y se multiplicarán en las próximas décadas, declaró Petteri en la conferencia de prensa en Ginebra. Espero que este tipo de eventos conllevarán a una toma de conciencia de muchos gobiernos y tendrá un impacto en el voto en los países democráticos, agregó el secretario general. Europa Occidental registra récords de temperatura desde hace varios días. El martes, el Reino Unido superó por primera vez los 40 grados centígrados. Y esto nos preocupa, que el lapso de tiempo entre estos récords se está reduciendo, señaló el jefe de servicios climáticos aplicados a lo que sucede en el resto del mundo. El experto recordó que Portugal se acercó esta semana al récord europeo de 48.8 grados centígrados registrado en la isla italiana de Sicilia el año pasado. Dice, hemos dopado la atmósfera infectándola con demasiados gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, denunció Talas. El aumento de la frecuencia de las olas de calor durará al menos hasta los años 2016, independientemente del éxito de nuestras medidas para enfrentar el cambio climático, agregó. El secretario general advirtió también que el aumento de las temperaturas tiene consecuencias en la salud. Esperamos un aumento de muertes entre los ancianos y enfermos, declaró. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y humedad, lluvia ligera e incluso amenazas de rayos. La semana empieza con un clima extraño para el sur de California, que puede esperar más calor. Esta nota de Los Angeles Times, las condiciones inusualmente cálidas y húmedas trajeron lluvias ligeras y las amenazas de rayos en partes del sur de California este lunes, y se espera que continúe esta semana, ya que los meteorólogos advirtieron un calor de 3 dígitos en los valles y otras áreas del interior. El lunes por la mañana se observaron pequeñas bolsas de lluvia en el sur de California, desde el sur del condado de Los Ángeles hasta Oxnard y otras áreas de Ventura, según David Sweet, meteorólogo del Servicio Nacional en Oxnard, y advirtieron que las tormentas eléctricas podrían traer un clima más severo a ciertas áreas, especialmente a tierra adentro, incluidos fuertes aguaceros, ráfagas de vientos fuertes y erráticas, así como relámpagos. La humedad monzónica es el resultado de los patrones de viento que cambian del sur a norte y traen humedad desde México y a menudo pues provocan tormentas eléctricas como las del mes pasado, que produjo un rayo que mató a una mujer y a sus 2 perros en Pico Rivera. Y en noticias internacionales, los palestinos descalifican la agenda política del presidente Biden tras su visita a Cisjordania. Los palestinos descalificaron la agenda política y el historial del presidente Joe Biden, quien se declaró sionista, entre comillas, a raíz de su breve visita a Cisjordania, territorio ocupado por Israel la semana pasada, y un funcionario describió la administración como, cito, los años de Trump con una sonrisa. El exmandatario Donald Trump reconoció la disputada ciudad de Jerusalén como capital de Israel y trasladó ahí la embajada de Estados Unidos, decisión considerada una afrenta del lado palestino y que Biden no rectificó. La Organización de Naciones Unidas reconoce como capital de Israel a la ciudad de Tel Aviv. Pocos esperaban que el presidente de 79 años reactivara el proceso de paz estancado desde 2014. Sin embargo, algunos funcionarios palestinos creían que Biden cumpliría su promesa de campaña de anunciar la reapertura del consulado de Estados Unidos para los palestinos en Jerusalén Este, cerrado por la administración Trump en 2019, algo que no sucedió. El anuncio de la reapertura podría haber sido un estímulo para reanudar las conversaciones de paz, declaró un funcionario palestino que no quiso identificarse. Aunque el mandatario reiteró su apoyo a la solución de 2 estados, aseguró que actualmente no se dan las condiciones para relanzar el proceso de paz. Nada más llegar a Israel, Biden declaró, cito, no hay que ser judío para ser sionista. Frase poco común en boca de un dirigente estadounidense, a pesar del apoyo activo de Washington a Israel desde su creación de 1948. Y aquí hay una cita, llega a Israel y se llama a sí mismo sionista. Luego viene a Palestina y se niega a hablar de las cuestiones fundamentales del conflicto, criticó otro funcionario palestino en una entrevista para la agencia AFP. Y en noticias internacionales, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, designó el martes a la líder indígena Leonor Salavata Torres como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y aquí hay una cita. Creo que por primera vez Colombia ha hecho una designación de un miembro de pueblos indígenas en estas esferas. Somos un país multicultural y esta designación tiene mucho que ver con el cumplimiento de la Constitución, dijo Salavata a la prensa asociada. Salavata pertenece al grupo Arhuaco, que habita en el Caribe colombiano y tiene una larga historia como defensora de los derechos de los pueblos indígenas de su país. Por su activismo recibió en 2007 el premio Anna Lindh, otorgado por el Partido Socialdemócrata sueco. Zabaleta reemplazará al actual embajador Guillermo Fernández de Soto, nombrado por el saliente gobierno del conservador Iván Duque. El gobierno colombiano suele participar ante el Congreso de Seguridad de la ONU en la entrega del informe de la misión de verificación sobre la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la FARC, en 2016. Y luego aquí hay una cita, dice, en Colombia necesitamos terminar con el conflicto armado y continuar con la construcción de la paz. Creemos que esta justicia debe ser para todos y tenemos que lograr una pacificación duradera para que sea lo que dejemos como herencia, aseguró la nueva embajadora con respecto a este acuerdo de paz. Pero también designó a otros dos líderes indígenas en cargos de su gobierno, la abogada e indígena Patricia Tobón, dirigirá la unidad de víctimas, y el sociólogo Nasa Giovanni Yule dirigirá la unidad de restitución de tierras. Saltan de rama en rama, yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Ay, ay, ay, como esas aves tan bellas, como esas aves tan bellas que me cubren las estrellas. Ay, cuando voy por la calle busco la sombra para encontrarle los pasos. Y a mi paloma, que eres mi prenda querida, como te lo dije ayer, y eres aquella paloma que canto al amanecer. mi prenda, tiene mi prenda. Rosa y Rosalba, Rosa y Rosenda. Y en noticias del coronavirus, las tasas de casos de coronavirus del condado de Los Ángeles continúa aumentando. El condado ahora tiene un promedio de alrededor 6,900 casos al día, casi el doble de la tasa máxima de casos del aumento de Delta del verano pasado. Sobre una base per cápita, la tasa de casos del condado de Los Ángeles es de 476 por semana. Una tasa de 100 o más se considera alta. La muerte por COVID-19 en el condado de Los Ángeles han aumentado de 50 por semana hasta 88 y 100 muertes por semana durante el último mes. Y bueno, la propagación de la enfermedad hizo que la Universidad de Irvine, aquí en el condado de Orange, renovara este lunes el uso obligatorio de mascarillas dentro de los edificios de la universidad, siguiendo el ejemplo de otros campos de cuidados intensivos en Riverside y en la Universidad de California de Los Ángeles. Sistemas escolares como el Distrito Escolar de San Diego. Además, la industria también cinematográfica ha comenzado recientemente a exigir el uso de mascarillas en los lugares de rodaje de Los Ángeles. California está registrando alrededor de 21,000 casos de coronavirus por día, un 16% más que la semana anterior, sobre una base per cápita. Dice, el estado registra ya 368 casos por semana por cada 100,000 habitantes. Y California está registrando aproximadamente 255 muertes por COVID por semana. Y el condado de Los Ángeles está preparado para restablecer un mandato de máscara universal en espacios públicos interiores para personas mayores de 2 años a partir del 29 de julio, si la tasa de nuevas hospitalizaciones no mejora. Y bueno, a nivel mundial, estamos claramente en medio de la sexta ola de la pandemia, dijo en la reunión el doctor George Rutherford, epidemiólogo y experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco, y dijo, esto ha sido impulsado por la circulación mundial de los nuevos sublinajes de Omicron, la BA4 y BA5, y ahora la BA2.75. Dijo, todavía no estamos fuera del peligro, dijo Rutherford, y agregó que la Organización Mundial de la Salud dijo recientemente que no hay razón para considerar que estamos cerca del final de esto. La semana pasada señaló, el COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional. Y el doctor Robert Kosnick dijo, no está claro cuánto durará esta ola. Kosnick es director del programa de salud de la Universidad de San Francisco. Dijo que el aumento actual entre empleados y estudiantes ha durado hasta ahora el doble que la hora de otoño e invierno, que duró unos 2 meses. Dice, es fácil que se presente la fatiga del COVID, dada la duración de esta ola, pero, dijo Kosnick, todavía tenemos que estar muy atentos. Y esto significa no ir a trabajar si tienes síntomas, dijo Kosnick, y las pruebas de coronavirus en el hogar pueden dar resultados negativos para las personas en el primer o segundo día de síntoma, aunque sean contagiosos. A veces se necesitan 2 o 3 días después de que comiencen los síntomas para que se haya replicado suficiente virus en el cuerpo para que la prueba rápida se vuelva positiva. Y dice Kosnick, los síntomas son bastante tortuosos en mi mente y algunas personas que no saben que están infectadas piensan que los síntomas son solo por alergias o un resfriado. Si tienes síntomas y da negativo, aún debes asumir que podrías tener COVID, dijo Washter. Los últimos modelos de California sugieren que el virus se está propagando a un ritmo aún más rápido. A partir de lunes, la herramienta de evaluación de COVID en California, publicada por el Departamento de Salud Pública, dijo que la propagación del coronavirus posiblemente está aumentando y que cada californiano infectado probablemente lo transmita a otras 1.15 personas. La subvariante de Omicron BA5 está impulsando esta última ola y no es exactamente un juego de pelota completamente nuevo, pero definitivamente es una nueva entrada y tenemos que tomarlo muy en serio. Y con respecto a la BA5, lo que es diferente, dijo, y aquí es donde cambian las reglas del juego, es el nivel del escape inmunológico y particularmente el grado en que la inmunidad de una infección previa, incluidas las versiones anteriores de Omicron, no parece que cuentan tanto, dijo Washter. Por lo tanto, dijo, es incorrecto pensar que si has sobrevivido a una infección por coronavirus, ya no tienes que preocuparte por el COVID durante quizás 3 meses, dijo Washer. Cito, estamos viendo reinfecciones tan pronto como un mes después de una infección anterior. Y continuamos con noticias de la nueva cepa del Omicron. Esta nota de Los Angeles Times, la subvariante BA275, que se propaga en la India, puede aumentar los riesgos causados por la reinfección. Esta nueva cepa de Omicron se encuentra en el condado de Los Ángeles, a pesar de que el condado sigue en medio de un aumento repentino de coronavirus alimentado por la subvariante BA5 de Omicron, se ha encontrado localmente otra cepa que está causando preocupación en la India. Designada BA2.75, la subvariante está siendo monitoreada por la Organización Mundial de la Salud. Hasta este jueves se habían identificado 6 casos en los Estados Unidos, incluidos 2 en California, uno de ellos en el condado de Los Ángeles, según la directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer. Y esto es lo que dice, parece tener mutaciones adicionales que facilitan la propagación y evaden la inmunidad, dijo durante una sesión informativa, y se ha estado extendiendo con bastante rapidez por toda la India. Los científicos están explorando si la aparición del BA2.75 podría prolongar o exacerbar la oleada impulsada por BA5, otro miembro altamente infeccioso de la familia Omicron. Y aquí hay una cita de Ferrer, dice, cada vez que se identifica una nueva variante de preocupación, o en este caso, un linaje que está bajo monitoreo, debemos proceder con precaución, ya que lleva tiempo comprender mejor los riesgos que puede presentar este virus recién mutado, dijo Ferrer. Y las nuevas infecciones por coronavirus en partes de California pueden estar aumentando incluso más que la ola Omicron del invierno, lo que podría explicar por qué tantas personas parecen estar infectadas simultáneamente. La concentración de niveles de coronavirus en las aguas residuales de San Francisco están a niveles más altos que durante el invierno, según los datos tuiteados por Marlene Wolf, profesora asistente de salud ambiental de la Universidad de Emory. Los datos de aguas residuales sugieren que muchas infecciones no se registran en los recuentos de casos de coronavirus informados oficialmente. Esto se debe a que muchas personas utilizan pruebas de venta libre en el hogar, que pueden ser más convenientes que hacerse la prueba en un centro médico donde los resultados se informan al gobierno. Cuando miras los recuentos de casos

mal es el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Vacúnese que el coronavirus dañe el organismo y este el corazón. Cuídese que el buen futuro está por delante, hijito de mi pasión. Gracias por escuchar a Actabando contra COVID, un programa presentando a la composición original de Carmen Cristina Moreno, producido por la Alianza de Artes Tradicionales de California. Tus acciones salvan vidas. Para aprender más de cómo hacer su parte para acabar con la pandemia, favor de visitar a www.covid19.ca.gov/es. Durante los primeros 10 días de haber iniciado la vacunación de la vacuna infantil, un poco más de 50,000 bebés y niños de menos de 5 años de edad han sido vacunados. Y en este reporte, las 5 preguntas más frecuentes sobre la vacuna infantil contra el COVID. Si tienes preguntas sobre si vacunar a tus niños más pequeños, no estás solos. Utilizando el asistente virtual de WhatsApp del Departamento de Salud Pública de California, los padres y las madres de familia han expresado sus dudas sobre la seguridad y la efectividad de las vacunas. A continuación están las preguntas y las respuestas más frecuentes que los padres y madres han hecho al Departamento de Salud Pública de California. La más frecuente es: ¿es segura la vacuna? Y la respuesta es sí. Los ensayos clínicos que involucran a miles de bebés y niños pequeños de 6 meses en adelante muestran firmemente que las vacunas contra el COVID son seguras y efectivas en la población. La vacuna del COVID-19 sigue siendo la forma más segura de prevenir la hospitalización y la muerte por el virus para todas las personas mayores de 6 meses. La segunda es: ¿por qué debería considerar vacunar a mi hijo pequeño? Y bueno, la respuesta es: el COVID puede enfermar gravemente a niños y adolescentes. La reinfección es posible y una infección previa no significa que tu hijo esté a salvo de los peores resultados del COVID. El COVID se ha convertido en una de las 5 principales causas de muerte en los niños. Y la tercera pregunta: ¿debo esperar a que mi médico me diga cuándo mi hijo es elegible para la vacunación? Y la respuesta es: a partir del 20 de junio de 2022, California comenzó a distribuir dosis a pediatras y clínicas para niños de 6 meses a 4 años. Además, las dosis están disponibles para todas las personas mayores de 5 años. Los padres y madres deben comunicarse con el pediatra del pequeño y el departamento de salud o la clínica local. Y también puedes visitar myturn.ca.gov o llamar al 1-833-422-4255 para encontrar el lugar de vacunación más cercano. Y otra pregunta es: ¿la dosis de la vacuna para niños es la misma que para adultos? Y la respuesta: los niños deben recibir una dosis más pequeña apropiada para su edad, que es del tamaño adecuado para ellos. Ensayos clínicos exhaustivos confirmaron que las cantidades de dosificación para bebés y niños pequeños son seguras y efectivas. Y la última pregunta: ¿si mi hijo ya tuvo COVID, necesita la vacuna? Y la respuesta es sí. Debido a que puede ocurrir una reinfección, los niños deben vacunarse incluso si han sido infectados previamente con COVID-19. Cierta inmunidad obtenida de una infección previa es útil, pero no hace que tu hijo esté a salvo de los peores resultados de COVID-19. Los estudios han demostrado que vacunar a nuestros niños es la forma más segura de protegerlos de la hospitalización, el COVID prolongado, el síndrome inflamatorio multisistémico de niños y la muerte. La Universidad de California Irvine es la última escuela para reanudar el uso de máscaras. Esta nota del Orange County Register. A medida que las universidades y facultades locales revisan los requisitos del uso de máscaras en las universidades, en medio de las crecientes tasas de transmisión del coronavirus, la Universidad de California Irvine es la última en comenzar a exigir cubiertas faciales nuevamente en interiores, esto a partir del lunes. Los nuevos requisitos de la Universidad de California Irvine siguen una orden de enmascaramiento de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, que ha estado vigente desde fines de mayo. Inicialmente, un mandato de 2.5 semanas fue extendido indefinidamente hasta el 14 de junio por UCLA, que continúa recomendando pruebas semanales para COVID-19. Cal State Los Ángeles nunca eliminó su mandato, implementando por primera vez en la primavera de 2020. La universidad aún requiere máscaras en interiores. Mientras tanto, varias otras escuelas dicen que están monitoreando la propagación, pero no tienen planes de restablecer las órdenes del uso de mascarillas. Varios dijeron que seguirán el ejemplo de los funcionarios de salud pública. En las escuelas locales de Cal State, en Fullerton, Long Beach, San Bernardino, las máscaras siguen siendo en gran medida opcionales, pero están monitoreando la carga de virus y pueden ajustar los protocolos más adelante. En un correo electrónico en torno a la Universidad de lunes, David Forges, vicepresidente de diversidad en la Cal State Long Beach, señaló que no había habido una nueva guía de los funcionarios de salud del condado de Orange sobre el uso de mascarilla y que los números de casos y hospitalizaciones en el condado de Orange siguen siendo muy por debajo de los niveles de aumentos anteriores. Cal State Long Beach hizo que las máscaras fueran opcionales en muchos campos para aquellos que estaban completamente vacunados a partir del 14 de marzo. Y en una nueva orden ejecutiva, el canciller de la Universidad de California de Irvine, Howard Gilman, dijo que las reglas de enmascaramiento restablecidas por la universidad, cito, ayudarían a mitigar la posible exposición y transmisión del COVID en propiedades controladas por UCI y frenarían la propagación de la enfermedad dentro de la comunidad escolar, y citó la posición del condado de Orange en el nivel alto de propagación comunitaria según la escala de transmisión de los CDC como la razón de los nuevos requisitos. La clasificación de los CDC se basa, dijo, en las camas de hospital que se utilizan, los ingresos hospitalarios y el número total de nuevos casos de COVID en el área. Y la orden de UCI se aplica a cualquier persona en la universidad y a los empleados que trabajan en el sitio. Cualquier persona dentro de los edificios escolares, en el transporte público o en un vehículo de la Universidad de California Irvine con otra persona debe usar una cubierta facial que tenga al menos 2 capas y cubra completamente la nariz y la boca. Los estudiantes en sus dormitorios o aquellos en un espacio privado cerrado, como una oficina, pueden quitarse las máscaras, dice la orden ejecutiva. Una organización llamada Families Together, Familias Juntas, está ofreciendo asistencia para gastos de regreso a la escuela. Usualmente las familias gastan como $272 por niño en útiles escolares para la temporada de regreso a clases. Con la inflación, los expertos anticipan que el costo de los útiles escolares serán aún más altos este año, lo que aumentará la presión financiera sobre los padres que intentan enviar a sus hijos a las aulas. Para ayudar a aliviar parte de la carga financiera, Families Together de Orange County es un centro de salud comunitario sin fines de lucro. Está regalando útiles escolares a los pacientes como parte de su nuevo programa de regreso a la escuela. Con la regreso a la escuela, las familias necesitan un examen físico y van a poder hacer su examen físico y también recibir útiles y también alguna asistencia de alimentos en la ciudad de Tustin y Garden Grove. Este programa se llevará a cabo desde el martes 19 de julio hasta el 31 de agosto, hasta que agoten los recursos. Se pueden hacer citas en Tustin y en Garden Grove, y ambos lugares entregarán útiles escolares, las cajas de proteína, se ofrecerán exclusivamente en la ubicación de Tustin. Para obtener más información sobre cómo programar una cita para recibir útiles escolares o una caja de alimentos con proteínas, las familias pueden llamar al 657-550-1325 o visitar la página de Families Together, oc.org, o sea, Families Together, oc.org. Va a haber un límite de una caja de proteínas por hogar y un paquete de útiles escolares por niño. Puede encontrar la página a través de nuestra página de Radio Santa Ana. Viaducto de la Sexta Calle, víctima del vandalismo y tomas de control de calle desde su inauguración hace una semana en Los Ángeles. A una semana de su magna inauguración, el puente de Sixth Street, calle Sexta, se está convirtiendo en víctima del vandalismo y como punto de reunión para las tomas de control de calle. Videos publicados en redes sociales muestran automóviles haciendo acrobacias en el nuevo puente a plena luz del día. Debido a estas actividades ilegales, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que una vez más el puente quedaba cerrado a causa de las tomas de control de calle y por automóviles estacionados en un lugar prohibido. Un día antes, el Departamento de la Policía también había informado que el puente estaba cerrado al tránsito por la presencia de vehículos estacionados. El vandalismo también se ha hecho presente en el nuevo viaducto de una extensión de 3.500 pies y que tuvo un costo superior a los $500 millones. La Oficina del Embellecimiento Comunitario de la Ciudad de Los Ángeles informó que limpió la plataforma, las rampas y los arcos para borrar el graffiti que había estropeado el concreto liso del puente. El nuevo viaducto de la calle Sexta es una renovada conexión entre Boyle Heights y el Distrito de las Artes y reemplaza una de las estructuras más icónicas de la ciudad. El puente anterior de la calle Sexta, que se construyó en 1932, fue un hito para la ciudad de Los Ángeles que se vio en innumerables películas y programas de televisión, sobre todo en Grease y Terminator 2, Judgment Day. El proyecto del puente más grande en la historia de la ciudad fue financiado por la Administración Federal de Transporte por carretera, Caltrans y la Ciudad de Los Ángeles. Han cambiado, usted está muy agüitao y el tabú que ha atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie boogie, jiggle bop, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Yo chuco suave, baila rumba, baila la. rumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. La cadera a bailar, ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Al compás de los timbales yo me siento petestear. Los chucos suaves baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Pachucona, las caderas a meñar, ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Compás de los timbales yo me siento petatear. Los chucos suaves bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Hemos estado compartiendo aquí en el noticiero la noticia de la nueva campaña de Endilón, la Red Nacional de Jornaleros, así como otras agencias que luchan por los derechos laborales de los trabajadores indocumentados, víctimas de explotación laboral, que ahora lo pueden denunciar al Departamento del Trabajo sin importar su estatus migratorio. Y bueno, se ha dicho mucho que esta victoria no sería posible sin la participación de trabajadores, trabajadoras que han sido valientes exponiendo sus casos sin miedo a su estatus migratorio. Estaremos aquí compartiendo en el Noticiero Popular sus experiencias. Mucho sacrificio que hemos hecho cada uno de nosotros para poder ir a Washington a presionar a los de arriba para que puedan otorgar estas protecciones. Y si hay trabajadores que me estén viendo en este momento que no han rompido el miedo de salir a denunciar los abusos que estén pasando, pues me gustaría decirles que no tengan miedo, que lo único que hay que hacer es vencer el miedo y salir a denunciar los abusos que pasan en lugares de trabajo. Porque de esa manera es como se va a lograr abrir el camino. Nosotros ya hemos abierto un camino donde pues ya otros trabajadores pueden obtener la acción diferida. En el caso mío, yo ya tengo una acción diferida. Pero ha sido gracias a toda esta lucha. Entonces, yo quiero que los trabajadores que en este momento están pasando por lo mismo que yo estuve pasando, que me vean a mí, a otros compañeros, como un ejemplo, porque el camino ya está abierto. Ahora ellos tienen que tomar la decisión de demandar a esas compañías que los están abusando para que se les abra un proceso y, al igual que nosotros, todos ellos puedan recibir una acción diferida. ¿Qué significa la acción diferida? Pues la acción diferida significa poder trabajar legalmente en este país, poder estar legalmente en este país, sentirte seguro, poder exigir protecciones en el lugar de trabajo y no tener que estar sufriendo estos abusos por no tener un permiso de trabajo y que te vean simplemente como eres un indocumentado que no tiene derechos. Viaducto de la Sexta Calle, víctima del vandalismo y tomas de control de calle desde su inauguración hace una semana en Los Ángeles. A una semana de su magna inauguración, el puente de Sixth Street, calle Sexta, se está convirtiendo en víctima del vandalismo y como punto de reunión para las tomas de control de calle. Videos publicados en redes sociales muestran automóviles haciendo acrobacias en el nuevo puente a plena luz del día. Debido a estas actividades ilegales, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que una vez más el puente quedaba cerrado a causa de las tomas de control de calle y por automóviles estacionados en un lugar prohibido. Un día antes, el Departamento de la Policía también había informado que el puente estaba cerrado al tránsito por la presencia de vehículos estacionados. El vandalismo también se ha hecho presente en el nuevo viaducto de una extensión de 3.500 pies y que tuvo un costo superior a los $500 millones. La Oficina del Embellecimiento Comunitario de la Ciudad de Los Ángeles informó que limpió la plataforma, las rampas y los arcos para borrar el graffiti que había estropeado el concreto liso del puente. El nuevo viaducto de la calle Sexta es una renovada conexión entre Boyle Heights y el Distrito de las Artes y reemplaza una de las estructuras más icónicas de la ciudad. El puente anterior de la calle Sexta, que se construyó en 1932, fue un hito para la ciudad de Los Ángeles que se vio en innumerables películas y programas de televisión, sobre todo en Grease y Terminator 2, Judgment Day. El proyecto del puente más grande en la historia de la ciudad fue financiado por la Administración Federal de Transporte por Carretera, Caltrans y la ciudad de Los Ángeles. La Unión de Libertades Civiles denunció que las autoridades de inmigración de Estados Unidos adquieren y usan vastas cantidades de datos de localización de inmigrantes mediante teléfonos celulares sin orden judicial. La documentación obtenida por ACLU muestra los intentos del gobierno por lavarse las manos de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización de personas que requerirían una orden judicial, de acuerdo con Shreya Tewari, miembro de la Unión de Libertades Civiles, ACLU. En este sentido, la agrupación que defiende la libertad afirma que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, y otras agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, han estado recolectando información extraída a las llamadas de aplicaciones en teléfonos inteligentes. Bajo este planteamiento, ACLU afirma que las autoridades de inmigración han recurrido a aplicaciones y celulares para determinar la ubicación de migrantes indocumentados que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados. El gobierno ha usado millones de dólares para comprar el acceso a la información de localización de teléfonos celulares compilada y vendida por dos vendedores de datos, Ventel y Babel Street, añadió la agrupación. Los documentos que ACLU obtuvo mediante una gestión bajo la Ley de Libertad de Información muestran, de acuerdo a su percepción, los intentos de las compañías y del gobierno por racionalizar esta venta irrestringida de cantidades enormes de datos. ACLU, además, afirma que el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado por la protección de datos similares de localización mediante los teléfonos móviles contra el acceso gubernamental sin orden judicial. El Tribunal Supremo ha dejado en claro que debido a que nuestro historial de ubicación mediante el teléfono celular revela tanto de la vida privada, merece toda la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución, señaló Nathan Fried Wessler, subdirector de ACLU. Finalmente, se hace hincapié que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sostendrá este martes una audiencia en la cual se examinarán las redadas digitales y el acceso del gobierno a la información personal de la población.